Queremos charlar con María del Carmen Morales respecto a una iniciativa que están llevando adelante desde la UTEP que tiene que ver con una asistencia para adultos mayores. María del Carmen, contanos, buen día, ¿de qué se trata esto? Buen día. Se trata de que en el barrio hay muchos abuelos con necesidades y viven solos. Entonces la iniciativa nuestra fue hacer un censo y buscar a los abuelos. Y bueno, juntamos 10, hay muchos abuelos, pero bueno, con 10 es como que queremos empezar, porque no hay mucho tampoco para asistir. Y así que bueno, con mi compañera que ya tenía pensado, ella hacía rato el proyecto este, porque ella trabaja con abuelos, y así que bueno, yo también la iniciativa de ayudarla, y bueno, hicimos el censo, juntamos 10 abuelos y arrancamos el 27 de este mes, de septiembre sería, el lunes. Bueno, de ahí arrancamos con una merienda y cena, porque lo hacemos a la tarde. A las 5 de la tarde le repartimos la leche calentita con su poa, con, bueno, con lo que en el momento tengamos té o mate cocido, pan casero, y la cena, bueno, el lunes hicimos pizza. Y son 3 veces a la semana. Ayer miércoles salimos de vuelta y hicimos canelón, porque los habían donado espinacas. Así que bueno, dentro todo bien, los abuelos contentos, nos esperan. Y bueno, nosotros también, feliz, porque podemos lograr hacer algo que los abuelos siempre están olvidados. Son gente que está sola, ¿no? Gente sola, sí. María del Carmen, y bueno, ¿es asistencia alimentaria solamente? ¿Tiene que también que ver con alguna ayuda, algún acompañamiento en algún otro trámite? No, solamente es la merienda y cena que le llevamos en un momento, nada más. Son 3 veces a la semana. Los días que comenzaron con 10 solamente, pero que hay más en el barrio, ¿no? Hay muchos más en el barrio, hay muchos abuelos para asistir, pero bueno, veremos más adelante. Pero los recursos son escasos para ellos. Ese es el problema, sí, pero ese es el problema. Que los secos lo tenemos, lo que se nos complica es la carne y la verdura. Así que bueno, nosotros igual por ahí colaboramos algo con la carne, un poco de verdura y completamos lo que podemos para ayudarla a repartir. En este momento son 10 abuelos los que están asistiendo, 11. Bueno, ¿y cuántos son los que asisten, no? Porque también tiene que ver con la cantidad de colaboradores. Somos 3. Valeria, Macarena y, bueno, yo. 3 para 11, es un montón. Sí, nosotros entramos a las 14 horas hasta las 16, que se da ya a las 18, que se termina el recorrido todo. Bueno, María del Carmen, te agradecemos y bueno, felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces de María del Carmen, es una de las referentes y es parte del movimiento aquí de la UTEP. Bueno, contándonos respecto a esta iniciativa de asistencia alimentaria para adultos mayores.